pensamientos. Estas energías pensamientos se encarnarán en la criatura Yeti, la cual se desarrollará por la ayuda cerebral que recibirá de todas aquellas energías pensamientos que no llegaron a elevar. Tenemos que entender que lo que estamos explicando sucederá en la realidad antimateria del planeta Tera y de todos los seres que lo habitan. La cosecha a la que nos estamos refiriendo no sucederá con el cuerpo material, la energía material continuará evolucionando a través del Yeti que aún debe desarrollar como hombre, humano y ser. Lo que trascenderá es la realidad antimateria del planeta, donde se encuentran los miles de millones de energías pensamientos. La célula planeta Tera materia continuará siempre perteneciendo al sistema digestivo material del ser uno y continuará haciendo su trabajo y para lo que fue creada. Es necesario que ustedes comprendan que no todas las energías pensamientos entrarán en el vórtice lineal del magnetismo positivo. Muchos de ustedes al no llegar a la vibración, frecuencia, ritmo y elevación correspondiente, se quedarán rezagados por esta vez. No se sentirán atraídos por la ley de atracción de altas frecuencias ondulatorias y magnéticas positivas, sino por vibraciones densas y frecuencias bajas, por lo tanto o son atraídas por el vórtice del sur para encarnar en la criatura de planeta Alfa Nova o se quedarán en el planeta Tera material para ayudar al Yeti a evolucionar. A pesar de todo, el universo no los abandonará, porque les dará otra oportunidad de vida y existencia. Las energías pensamientos negativas enfermas al descender a grados menores, no serán absorbidas, recicladas o eliminadas, podrán continuar su evolución y elevación ayudándose a sí mismos y a sus hermanos de las realidades densas, donde ellos pertenecerán. Es por este motivo que la estrella de las seis puntas se encuentra dirigida hacia Sudamérica, porque es ahí que las energías pensamientos son seleccionadas, depuradas y filtradas. Estas son constantemente absorbidas por el Cono Sur que tiene el trabajo de prepararlas, para mandarlas a encarnar al exterior una y otra vez, hasta que estas energías pensamientos lleguen a la vibración 6. Cuando alcancen esta vibración, las energías pensamientos se encontrarán preparadas y listas para entrar al sexto grado Cono Norte donde continuarán su aprendizaje universal. Es por esta razón también que el mayor número mundial de avistamientos de orbs, almas, se dan en el hemisferio sur del planeta. Recordemos que en el segundo libro El Ser 1-2 Planeta 333 Los Guardianes de Tera, nos dice que el cono hemisferio sur es el alma del planeta Tera y que el cono hemisferio norte es el espíritu del planeta Tera. Es la estrella de las seis puntas la que está absorbiendo la mayor cantidad de orbs, almas, llevándolos al cono sur, para curarlos y regresarlos a encarnar al exterior para continuar el aprendizaje de su realidad y existencia. 14. Tiene que ver también con el Triángulo de las Bermudas. Lo que sucede en el Triángulo de las Bermudas es que la ciencia en el planeta Tera no conoce ni la cuarta parte de lo que existe en su superficie. Hay tanto para descubrir y conocer, que ustedes se sorprenderían de la fuerza.